Este programa es auspiciado por Wicked Campers México y Metal México. ¿Qué tal, amigos metalmaníacos? Bienvenidos a una emisión más de este, su programa favorito, Metalmania. De costa a costa, manito. Así es, y aquí los saluda como siempre y como cada semana un servidor, Luis Domija, alias el No Me Gusta el Black Metal. Y está también aquí conmigo el papiringo, Rafa Uribe, alias el Contactos Personales. ¡Ah, huevo! Papiringo. ¿Qué onda, papiringo? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Papiringo, alias el son las 9 de la noche y ya tengo sueño. A huevo, güey. No, es alias el me estoy cagando de sueño a las 9 de la noche, güey. A huevo. Alias apenas baja el sol y ya me duermo yo como los abuelitos. Él se levanta con las gallinas. A huevo. Ya estuvo tan pinche apodo. Sí, ya. Vamos a tener hoy un programa, ya saben, como siempre, como cada semana, brutal, como siempre, en una u otra vertiente, ya que hoy tenemos un programa bastante variado. Sí. Y la verdad, en un 98, 99.5%, me encantó. La verdad es que, puta, no he escuchado el anterior, no lo van a creer. a pesar de que nosotros hacemos el pinche programa y que yo lo edito, pero me gusta escucharlo igual que todos ustedes, así como en el estreno mortal, sí, en el estreno, huevo. Exactamente, no lo escucho con esa intención, para escucharlo con todo nuestro público al mismo tiempo, pero hijo, se me ha cargado tanto el jale que neta no he tenido chance de escucharlo, a pesar de que lo tengo en mi computadora, güey. Lo tengo que pasar una USB y oírlo definitivamente en el coche, güey. Es el colmo, papiringo. Pues no. Yo traigo los programas en el celular y mientras voy a la chamba o saliendo de la chamba, ya camino a mi casita, los vengo escuchando en los audífonos. Sí, fíjate que a mí me ha faltado hacer eso, güey. Sí lo hacía, pero sí, la neta, sí ando todo empelotado y no se me había ocurrido. Pero ya igual también me voy a poner al corriente, güey. Ya neta sí es el colmo, güey, que uno como productor uno de los productores del programa no escuche sus propios programas, güey. Pues, sí lo escuchas, pero por partes al hacer la edición, pero ya de principio a fin, de pe a pa, es lo que te falta, disfrutarlo con una chelita de principio a fin. Lo he agarrado 2 veces durante la transmisión, pero siempre lo escucho incompleto. Sí, me imagino. Y pues antes de que empecemos con la música, quisiera mencionarles a todo nuestro auditorio, presumirles, compartirles nuestra felicidad, porque Metalmania tiene 2 patrocinadores. Estamos auspiciados por 2 patrocinadores. Exactamente, sí, dale la notición, papirino. Pues este programa está auspiciado por Wicked Campers México. Ustedes pueden entrar a Facebook, a la página de Wicked Campers México, Baja California. Un saludo a nuestro amigo Donovan Poole, quien nos está apoyando con un varito para que podamos hacer este proyecto posible en Underprod. Y pues él se dedica a rentar unas camionetas bien chingonas, por si ustedes vienen de vacaciones a la península de Baja California o a cualquier otro punto del planeta en donde tiene camionetas. Están bien perronas, son tipo como la camioneta de Scooby-Doo. Están pintadas como la de Archie, como la de Scooby-Doo. Sí, ya las vi, están bien chingonas. Están bien chingonas, son para que se vayan ustedes a la playa. Ahí pueden dormir en la camioneta. Tiene su asador, tiene su tanquecito de gas, tiene trastes, tiene sombrita, mesa, sus camas. Están bien chingonas, como para que se vayan de aventura. Y también nos están apoyando nuestros amigos de Metal México, a quienes les mandamos un saludote, al buen Raúl y a Irma. Muchísimas gracias por su apoyo, por su patrocinio. Y pues estamos muy, muy contentos y haciendo las cosas con mucha pasión y con mucho amor, como siempre, para todo nuestro público. Como siempre. Y bueno, ahí se nota nuestra coordinación, que estamos anunciándoles la gran sorpresa de que tenemos a estos 2 patrocinadores fijos dentro del programa de Metalmania, siendo que al principio del programa ya dice, este programa es auspiciado por... Ah, pues sí, ¿verdad? Pero bueno, ahí está de todas formas. Había que hacer la aclaración de, pues sobre todo en el caso de Wicked Campers, de qué se trata, pues obviamente. Exactamente. El hacer nada más la simple mención, pues no nos dice mucho, ¿verdad? Sí. Y muchísimas gracias, Metal México. No les vamos a fallar. Hacemos esto, como dice Rafita, con mucha pasión. Y cada semana hacemos nuestro mejor esfuerzo por llevarles a ustedes un súper, súper programa. Así es, así es. Muchísimas gracias por su confianza. Y pues estamos trabajando muy duro para que esto siga creciendo paulatinamente. Que la verdad estamos muy, muy emocionados, muy contentos por la gran respuesta que estamos recibiendo. Nos está escuchando gente de lugares en los que yo creo que ni siquiera nos entienden, pero ahí están pegados a Underprod Radio. Así es. Oye, Papiringo, mira, antes de irnos con la primera rola, porque luego después nos agarramos a Wiri Wiri, güey, como acostumbramos. Pues como y siempre, al final vamos a, otra vez llevamos 6 minutos y seguimos hablando. Sí, exacto. Entonces vamos a terminar dando la noticia importante hasta el final con 2 minutos o 1 minuto de tiempo, güey. Mejor entonces, de una vez adelántales de qué se va a tratar el pinche programazo de la siguiente semana, Papiringo. Ah, sí, no se pierdan el programa del siguiente sábado. Va a ser uno de esos programas especiales, una edición especial que va a durar 2 horas. Va a ser un programa coleccionable con motivo de que al día siguiente de la transmisión del estreno del programa el 8 de marzo. Exactamente, es el Día Internacional de la Mujer. Pues se nos ocurrió la gran idea, así en la peda, así de oye, así dándole una fumada acá al churro, no se crean, de que estaría bien chingón que hiciéramos un programa de puras chavas metaleras, así que vamos a tener un especial de 2 horas de female metal para todos ustedes, las mejores rolas que han escuchado a lo largo de las demás transmisiones de Metal Mania, junto con unas rolas nuevas, inéditas que no hemos pasado en el programa, de puras bandas con mujeres. Les va a encantar. Exactamente. Así es, y bueno, dos motivos. El motivo, bueno, es que los dos son importantes. Tanto el que el siguiente día es Día Internacional de la Mujer, y el otro motivo importante también es que la próxima emisión, y si se han dado cuenta, es la número 50. Son los primeros 50 programas de Metal Mania, entonces también tenía que ser una ocasión especial. Y como siempre, Rafita y yo pensando siempre igual. O sea, no se me había ocurrido a mí lo de hacer el programa de chicas, pero sí que el programa fuera de 2 horas. Entonces, pues ya saben qué es lo que le vamos a tener la siguiente semana. No se lo pierdan. Y ahora sí, no se lo vayan a perder, exactamente. Próxima semana, 2 horas especial de Female Metal. Y vamos a iniciar ya este programa con una banda que proviene de Ucrania. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención esta banda por el estilo tan, tan personal y creo yo que poco comprometido, y que en mi opinión también personal hacía falta en una escena en la que cada vez la verdad nos sorprende menos. Vamos, hay muchas nuevas bandas y muy buenas que han estado surgiendo en los últimos años, pero son o deathcore o metalcore o death metal, o black metal, black and death, thrash, old school, heavy, progresivo, hasta etcétera. Hasta glam, pero ha salido hasta de glam. Ha salido muchísimas de glam últimamente, exactamente, pero pocas bandas últimamente se han estado arriesgando a hacer algo así fuera de estereotipos y también experimentar, desmenuzar y volver a crear cosas nuevas o menos comunes. Y una banda que tiene muchas de esas cosas es lo que les vamos a presentar enseguida, y que se llaman The Hired, o no sé si lo pronuncié bien. Yo creo que sí. The Hired son uno de esos casos. Esta banda mezcla metalcore con hardcore, post-hardcore, technical death, algo de screamo que era un recurso que utilizaban mucho las bandas de emocore a mediados del 2000. En pocas palabras, imagínense una mezcla entre Converge con On The Road, Deftones y Meshuggah. Eso es más o menos lo que esta banda hace. A la fecha solo tiene editado un mini álbum de nombre Intention y que apareció de manera independiente en el 2017. Pero pues bueno, aquí está esto que van a escuchar enseguida. Está Bueno, es que no se los puedo describir. Bueno, ya les dije más o menos de qué va. Mejor escúchenlo. Aquí está The Hyreth, una banda que, a la que no debemos de quitarle el ojo de encima, porque creo que va a darnos muy, muy grata sorpresa en el futuro. Este es el pues no puedo decir el primer sencillo del nuevo álbum, porque no hay nuevo álbum todavía. Están sacando varios singles unitarios. Este es el más reciente y se llama Flowers Fade con The Hyreth. Yeah. Alegría. And then we wait for the sound. Step back in the step back. They all need a piece of it. Well, they all want something. The filthy lies where people they fantasize. Who the Lord reach for life? No sacrifice. No offering sacred right. Bound for war, one for none. Well, we're them till the end. Crush on top of it. Men bound to them. That's a never ending of mine. The world religion in a random. Who can you overcome and somehow? Fighting with the confusion. A danger than the conflict. Es un momento Periphery con Church Burner de su más reciente producción For Hail Stan. Y pues esta banda, pues ya, ¿qué les digo? Es uno de esos ejemplos de bandas que en muy poco tiempo han logrado crear un sonido muy propio y que difícilmente alguien podría confundirlos con otra banda. La verdad es que desde que Rafa me los recomendó y que de antemano ya los tenía en la mira, me gustaron mucho esa mezcla de brutalidad progresiva y mucha experimentación, virtuosismo. Es definitivamente esas cosas que una vez las encuentro, difícilmente las suelto en varios meses. Y de hecho este disco lo traigo en el coche a todo lo que da, ya se la sabe. Ya el Paperingo les hizo mole, pozole, fiesta les con... Les puso depa, fiesta con payaso, gelatina de mosaico, ya les prometió su fidelidad eterna, se quiere casar con ellos... A huevo, a huevo. Cuando vengan a México va a investigar en qué hotel se van a hospedar y los va a estar ahí stalkeando afuera de la habitación. No, muy buena banda, muy buena banda. Y de The High Red, sí, la verdad, sí, me quedé con el ojo cuadrado. Esta es una de esas primicias que nada más aquí en Metal Mania pueden ustedes escuchar. Esta banda va a llamar, exacto, muchísimo la atención dentro de, sí, dentro de muy poco tiempo. Y pues me encantó la combinación. De repente dices, ah, cabrón, esto es post-hardcore o emo-core, screamo, y de repente se pasan al metalcore acá, bien cabrón. Incluso en la parte final tiene una parte de blast beats bien, sí, chingona, bien rompemadres. Es lo que te iba a decir, que wey, dije, a la madre, qué chingón está esto. Mis respetos. Sí, exacto, muy, muy buen remate. Y la banda que sigue ahorita, que nos va a presentar Rafita también, aunque no es nueva, pero también, qué buena banda. No, hombre, agárrense. Este bloquecito de dos bandas, pues son dos bandas de digamos, deathcore, pero que tienen muchas influencias de ese hardcore que te hace mover la mata aunque no quieras, te hace hacer hacer mosh hasta el suelo. Los metaleros no perreamos hasta el suelo, sino que movemos la greña hasta el suelo, como el es güey. Es que tiene un poco de groove, güey, también tiene, sí, un poco de groove. Sí, es un deathcore que suena muy muy hardcore con groove, efectivamente. De hecho, esta banda, bueno, les adelanto, se llama Fit for an Autopsy. Y ellos describen su sonido como un post-deathcore. Y ellos son originarios de Nueva Jersey, son relativamente recientes, desde el 2008 ellos están trabajando. Desde que salieron su primer demo, ¿te acuerdas, José Luis, de la banda de Deathcore? Sí, claro. De Redcore. Bueno, el vocalista de The Redcore tiene un sello discográfico, ahorita se me está barriendo el nombre, pero el primer demo lo escuchó este cuate y ahí él los firmó desde que empezaron. Y pues así nada más para que se den un quemón, ellos ya han hecho giras con bandas como The Akasha Strain, como Aborted, Counterparts, que ya los han escuchado aquí. Este año andan de gira con I Am, con Rivers of Nihil, que próximamente los vamos a tener, muy buena banda, con Carnifex, que ya les hemos hecho mole aquí también en el programa, y con Die Art is Murder. Les vamos a pasar una rolita que es el segundo sencillo de este nuevo material que se llama The Sea of Tragic Beasts. Los firma la Nuclear Blast. Es el segundo de cuatro sencillos que llevan ya. Ya tienen cuatro videoclips nada más de esta última producción. Chéquense el más reciente, que se llama Warfare. Está bien chingona esa rola también. La verdad, escuché las cuatro recientes como tres veces cada una. No sabía ni cuál escoger, pero pues me fui por esta, que es la que le da nombre al álbum. Y bueno, pues ya sin más preámbulos, los dejamos con esto de Fit for an Autopsy, que se llama The Sea of Tragic Beast. We'll be right back. Maniac. Vamos a escuchar, es a cargo de Thy Art Is Murder, precisamente los acabábamos de mencionar porque están de gira junto con Fit for an Autopsy. Lo que escuchamos lleva el nombre de Make America Hate Again, o sea, hagan que América odie de nuevo, a propósito de esta campaña media desagradable que tiene Donald Trump, el sí. Presidente Donald Trump. Ellos están mofando de alguna manera. Ellos son originarios de Australia, incluso se los llegamos a prometer cuando pusimos la rola de la banda Vexed, porque el vocalista de Thy Art Is Murder colabora en el primer sencillo que lanzó la banda Vexed. Y pues ellos ya nos están lanzando su quinto álbum, que se llama Human Target, también con la Nuclear Blast. Una bandota, la verdad, yo los sigo desde que empezaron. Y me encanta. De hecho, también ya tienen 4 videoclips de esta nueva producción. El más reciente se llama New Gods, que me llamó mucho la atención. Ustedes chequen el video porque está hecho en pantalla vertical. Y sí te da así como que una sensación medio claustrofóbica. Sí. ¿Ya lo viste? Sí, ya lo vi. Está buenísimo. Muy buena banda, ¿eh? Thy Art Is Murder, bien brutal. Las dos. Sí, exacto. Sí, no, la verdad es que sí. Super bandota. No tengo nada más que decir. Que es hacerme en elogios, desde que supimos que el vocalista estaba metido en Vexed, que yo no sabía que tenía una banda hasta que Rafa me lo dijo, y ya me puse por ahí a escudriñar en YouTube, y la verdad mis respetos, es muy bueno todo lo que hace. Y pues bueno, vamos rápidamente una pausa, amigos, y regresamos con más de Metal Mania en un ratito, no nos tardamos nada. What the hell is going on here? Radio. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Underground Radio. Re-evolución musical. Este es un servicio a la comunidad de Underprod Radio. ¿Conocen este lugar? ¡Estamos perdidas! Perdidas, perdidas. No te pierdas nuestra programación. Busca en facebook.com/underprodoficial nuestra barra programática y sé parte de nuestra comunidad. Underprod Radio, revolucionando la manera de escuchar música. Metal Mania. Bien amigos, ya regresamos a Metal Mania y como ven, bien hicimos en anunciarles lo del programa de Chavas desde un principio porque ya nos aventamos más de la mitad del tiempo que teníamos disponible para el programa de hoy. Pero bueno, ya creo que nos vamos a ir muy rápido en esta segunda parte. Lo que vamos a tener enseguida es lo pues, nuevo, entre comillas, por fin salió el tan ansiado disco de Static X. Y pues la verdad es que estaría de más que habláramos de esta banda que técnicamente ya no existen y que pues solo están haciendo leña del árbol caído con la muerte de Wayne Static. Ya se destapó el destapado, güey. Vaya, por fin, vaya. Por fin, hijo de su... Hijo de su puta madre. La verdad no lo podía llamar... La verdad es que sí, ya se hizo oficial entre comillas que Edsel Dope es el vocalista que ha sustituido de cierta forma a Wayne Static, porque el disco que acaban de sacar, el Project Regeneration Volume 1, no es más que una recopilación de tracks inéditos en los que cantaba Wayne, pero los van a mezclar con tracks nuevos, supuestamente, en los que ya entra el set dope. Pero la verdad es que, hijos, tú lo dijiste, decir, José Luis, tú lo dijiste aire. Sí. Si resulta, porque dijiste, ya lo negó que no es él, ya dijo, no soy yo. Pero si resulta que sí es, me va a caer bien pinche gordo por mamón. Exacto, la verdad es que sí, se vio muy mal y la verdad sí se vio muy pendejo. Pero, sí. La verdad es que... En general, no voy a ahondar más en el tema. La verdad es que ya está, me da hueva, güey. Me da muchísima hueva. Static X, la verdad, qué bueno que regresó porque y qué bueno que nos regalan este disco, porque es una banda que tenía mucho que dar y lamentablemente, pues, se troncó la carrera de Wayne Static de esta forma. Tan lamentable, sí. Tan lamentable, exactamente. Pero creo que lo más sano es que hubieran dejado a Static X en paz, pero no, ¿cómo se llama el güey este que está haciendo la campaña para seguir exprimiendo Static X, güey? Lo mencionaste también hace unos programas, güey. Que es el guitarrista o no sé quién es, güey. Bueno, sí. El pedo es que... ¡Ese güey! Sí, el pedo es que ese güey, o sea, quiere seguir sacando lana de Static X, güey. Así de sencillo. Desde la campaña publicitaria, la verdad es que es la campaña más pendeja que he visto en toda mi vida y más con la babosada de Edsel Dope, pero aún así la rola es buena. La rola es buena, sí. Exactamente, nos entregan un muy buen producto. Lástima de todo la pinche parafernalia que hicieron para promocionarlo, pero sí quiero escuchar el disco completo, la verdad, y... siendo que hay mucho de Wayne Static todavía aquí, y pues aquí los dejamos con el primer single de este nueva producción, y aquí está Static X con Hollow. Try to make it all things dark. Try to lie to your bien, hace un momento The Electric con Fear Factory del álbum Genexus del 2015. Y pues bueno, no hay nada que decir, solo que recientemente Burton Sibel participó en las vocales invitadas junto a un montón de artistas más en la regrabación del ahora clásico On United Kingdom de Pete Shifter, y que recién editaron por el 20 aniversario de este EP. Y pues bueno, nada más hasta ahí, ya conocen ustedes de más a Fear Factory. Y pues pues vamos con lo que sigue, Papiringo. Vamos, muy bueno también. Vámonos con un regreso de una banda icónica, digamos que casi de culto dentro del black metal noruego. Acaba de salir, después de 8 años, el nuevo álbum de Tulus, apenas esta semana. Esta banda, que quienes les guste ese black metal medio escondidón, la reconocerán por sus primeros trabajos como el Pure Black Energy, el Mysterium y el Evil. Se desaparecieron un rato y los mismos integrantes hicieron el proyecto Cold, que está muy bueno. Está muy interesante lo que están haciendo. Sí, me recordó mucho a lo que hicieron en ese interludio que pusieron a Tulus en el congelador. Como Cold, como que se les medio cruzaron los cables de que Cold es una cosa y Tulus es otra. Sin embargo, el material está muy bueno. Incluso pues es una banda de esas que pues las comparo con Bondur. Voy a checar, güey, nomás recuérdame, güey. Sí, está muy padre. Me acuerdo de Bondur también del 96, que sacó el Street Zephyr Leasing, donde salió Darth Vader en la portada. Chéquenlo, está muy padre. Es de ese pues black rítmico, incluso medio rayando en el black and roll. Esto es lo nuevo de Tulus, de su material Old Old Death, y la rola se llama Hell. Y ahorita regresamos para despedir el programa. Score! esto que acabamos de escuchar es a cargo de la banda Mgwa, los que muchos los llaman MGLA o Migla, pero ya investigué con gente polaca que sí habla polaco porque son polacos y la pronunciación correcta es Mgwa, que significa niebla. Esta banda pues es digamos que la gran promesa del black metal polaco. Ya nos están entregando su tercer álbum. Lo que escuchamos fue la rola número 4 del Age of Excuse, lanzado el año pasado. Y pues son parte de esta nueva generación, esta nueva oleada de bandas en las que se les compara mucho con sus copias americanas, que son los UADA, muy buena banda, con Creaks Machine, en la que está el vocalista y el baterista de Mgwa, con Batushka, Cult of Fire, que acaba de sacar, por cierto, un nuevo disco. Y hay un par de proyectos en los que estuvo el bajista de esta banda, Mgwa. Uno se llama Médico Peste, que se los recomiendo mucho, y otro se llama All's Wood Graves, muy interesante, y Odraza, que fue una super bandota en la que también estuvo él. Le mandamos un saludo muy afectuoso a nuestra radioescucha Luna Seans, que a pesar de que es nuestra paisana mexicanísima, ella radica en la ciudad de Río de Janeiro y se la pasa todo el santo día y casi toda la madrugada pegada a Underprod. Muchísimas gracias por escucharnos. Sí, es Luna. Sí, es. No, la verdad sí, muchísimas gracias y muchas gracias por sus comentarios. Fíjate que a mí es esta banda, güey, esto último, ya me habías pasado algo, esto último que está haciendo, no le agarro muy bien la onda, pero fíjate que me eché un clavado a lo primero que hacían, güey, y me gustó, güey. Creo que voy a empezar a checarlo desde el principio. Y el caso de Toulouse, sí, mis respetos, güey, super banda, güey, está buenísimo, cabrón. Esto que dices, sí es cierto, está más cercano al black and roll, incluso, pero lo primerito que hizo, que pues sí, obviamente está muchísimo más melódico y es más fácil de entender, uh-huh. Pero está muy chingón, güey, está muy chingón. Sí, se notan influencias que, hasta como de Bathory, de Celtic Frost y de ondas así. Sí, así es, no, escuela. Y así como lo haces tú, güey, igual también yo lo hago, y gracias por mostrarme esta banda, güey. La neta, mi respeto. No, ahora sí que ya tienen nuevo fan, güey. Para eso estamos, y que ojalá y les guste a nuestro auditorio, que son finalmente los más importantes para nosotros. Así es. Y pues ya. Y nomás para que vean, que no siempre digo que no me gusta el black. Eso. O sea, eso. No, ay, qué loco. Qué loco. O sea, no. ¿Dónde bebé? ¿Dónde está? O sea, yo no tengo nada en contra del género, ni del contenido lírico o la actitud, sino solo ciertas vertientes de las tantas que tiene el género. Y pues es cosa de tenerme paciencia, porque hay que, obviamente, pues como no es lo que escucho todos los días, güey, pues necesito, hay que tenerle paciencia mucho para, al papiringo. Exactamente, sí. Necesito meterme mucho para poder entender todo el grueso del universo del black, pero hay un chingo de cosas que me gustan mucho. A huevo. Y pues ya se nos acabó el tiempo otra vez, papiringo, así muy rápido, en 15 segundos quiero mandar unos 3 saluditos a Juan Pablo Susano Ramírez, que nos escucha en Tlaxcala y que pone la estación de Underprod en su trabajo, y 6 de sus compañeros ya se hicieron adictos también a los contenidos. Muchísimas gracias por escucharnos. Al grupo de Facebook All Roads Lead to Metal, todos los caminos conducen al metal, que está administrado por nuestro buen amigo Nexus Polaris de Colombia, quien nos ha estado haciendo una gran campaña de publicidad para los contenidos de Underprod, en específico para Merolmenia. Muchas gracias por tu apoyo, carnal, y también a otros administradores de esta página, como Leandro Calvet de Argentina y Aracnida Telly, que no recuerdo de qué país nos están escuchando, y a todas las demás personas que han estado mostrando su apoyo para Merolmenia y para Underprod en esa comunidad. Muchísimas gracias, y a todos los que nos están escuchando siempre fielmente, no quiero mencionar nombres porque si no acabo con todos los nombres, después se me van a sentir algunos. Así es. Pero ustedes saben quiénes son. Mil gracias, de verdad, muchas gracias. Exacto, pero a quien sí no nos puede faltar es a Jenny Pedraza, nuestra fan número 1. Oye, que ayer fue su cumpleaños, sí. Bueno, sí. Exactamente, ayer fue su cumpleaños, entonces un abrazote, un beso, chingo de papachos para ti, felicidades. Ay, que se me felicidades. Hace. Felicidades, baby. Vamos a cantar. Hasta a mí se me puso la piel chinita también. Se me encueró el chino. Se me encueró el chino. Felicidades. Bueno, no. Feliz cumpleaños, Jenny. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, así es. Ya nos vamos. Les agradecemos mucho por habernos escuchado el día de hoy. Y estén pendientes. El día de mañana, recuerden que se sube la emisión de la semana anterior en el blog. Y ya tenemos también nuevo blog, el oficial de Underprod, que es underprodradio.blogspot.com. Ahí vamos a estar también metiendo el grueso de producciones de Underprod Radio como podcast. Y pues estén al pendiente. Muchísimas gracias por su atención y pues nos escuchamos la próxima semana con el especial de 2 horas de Female Metal. No se lo pierdan, amigos. A huevo, no se lo pierdan. Hasta la próxima. Adiós. There is hope. Underprod Radio.